Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos con ritmo. Al estilo de los lirios. Y este tema es para vos, Cristina Mercedes. Ya no creí en el amor, estrellas.